Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 6 de septiembre. El delegado de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha presentado en rueda de prensa la programación de la Feria y Fiestas de Ubrique 2018. Los actos darán comienzo mañana con el lanzamiento de los tradicionales fuegos artificiales en honor a la patrona de Ubrique y que darán comienzo a las 11:30 de la noche desde el Botellódromo. Entre las novedades para este año, el pasacalles de gigantes y cabezudos saldrá el miércoles y el jueves desde la ermita de San Pedro y viernes y sábado desde el IES Maestro Francisco Fatou, incluyendo nuevos recorridos. Además, se premiará a todos los niños y niñas que participen portando cabezudos en el desfile con tickets gratuitos para las atracciones de feria. Otra novedad para este año es la apertura en el recinto ferial de una caseta para menores con edades entre los 14 y los 18 años, donde los adolescentes podrán disfrutar de las actuaciones de diferentes DJs. De igual modo, Fernández Rivera ha informado que el Día del Niño será el miércoles 12 de septiembre, con un precio reducido de 1,50 para todas las atracciones. El motivo de esta convocatoria es que comienza nuestra feria y fiesta. Este fin de semana pues tenemos el pistoletazo de salida. Comenzamos con el día de nuestros fuegos artificiales. Mañana viernes tendremos el tradicional disparo de pirotecnia, en este caso pues fuegos artificiales, en la zona del Botellódromo. Será el horario habitual a las 11:30 de la noche, y a continuación pues en distintas casetas pues abrirán sus puertas a todos los ubriqueños y personas de la comarca que se quieran desplazar a Ubrique a pasar una buena noche. Los días que se abrirán las casetas serán el día 7 y el día 8, son los días anteriores a la feria, y en este caso pues en el horario que viene acometido en el pliego, que será desde las 12 de la noche en adelante. Para el próximo sábado, pues el sábado tenemos nuestra patrona, y el domingo pues tendremos también la procesión del voto. Todo eso es antes del comienzo de nuestra feria y fiesta, que empezará fuerte el martes día 11 con el pregón a cargo de don Modesto Barragán, periodista conocido de la localidad y que tenemos muchas ganas de ver lo que nos va a enloquecer, agrandar y disfrutar en ese pregón que tanto esmero le está poniendo. Y será pues el disparo en este caso al encendido del alumbrado que llegará a las 12, como viene siendo habitual. Ya una vez que comience la feria, pues son las distintas casetas, en este caso pues son 13 casetas las que tendremos en el recinto para poder albergar lo que es todas las actuaciones que tenemos contempladas. Y desde la mañana del miércoles, como primer día de feria, pues tendremos el primer pasacalle, en este caso todos los días tendremos pasacalle, pero comenzará lógicamente el miércoles, de gigantes y cabezudos. Los dos primeros días tendrán la salida desde la ermita San Pedro, y el viernes y sábado saldrán desde el Francisco Fatou. Este año, pues después de las reuniones que hemos tenido con los que se encargan del montaje y de llevar a cabo todo lo que es el pasacalle de gigantes y cabezudos, hemos modificado algunas calles del recorrido. Y sobre todo pues vamos a intentar darle un realce importante a todos esos niños que durante este pasacalle pues disfrutan tanto de los gigantes y cabezudos. Le daremos sus correspondientes detalles, como viene siendo habitual, en cuanto a lo que es su refresco al acabar, su agua durante el recorrido. Y este año pues a los que desde el comienzo al fin pues lleven su correspondiente cabezudo, pues le daremos un detalle para que se puedan montar en las atracciones de nuestra feria y fiesta. Todo eso son todos los días, desde el miércoles hasta el sábado, a las 11 de la mañana, como bien he dicho. Y comenzamos el primer día también el miércoles con la entrega de los distintos premios, en este caso pues de pintura, que se realizarán en la caseta municipal. Una vez que concluya lo que es los distintos premios que se entregan en la caseta municipal, por todos los días habrá una degustación típica, que como viene siendo habitual, que se entregarán los tickets para que puedan degustar esa comida. Pues los tickets se darán a través de servicios sociales, del centro de día y de algunas asociaciones que nos la han solicitado. Así pues podrán ellos pasar un buen mediodía en la caseta municipal. La caseta municipal está también completa de una cantidad de actuaciones. En este caso pues creo recordar que son 5 actuaciones diarias las que tenemos. Y comenzamos a las 3 de la tarde, después tenemos el paseo a caballo, tenemos otra actuación a las 7, después comienza la orquesta, a las 11:30 tenemos otra actuación y después pues la orquesta ya desde la 1:30 de la noche en su última pase hasta que ya concluya y la gente pues se vaya a casa a descansar, como bien siendo habitual, sobre las 5 de la mañana. Para los siguientes días, pues el jueves tenemos totalmente igual, correspondiente de paseo a caballo, actuaciones en la caseta municipal. Empezará a funcionar desde el miércoles la caseta, en este caso la ludoteca, que también fue una apuesta de este equipo de gobierno, y este año con la novedad de la caseta de los jóvenes, que todos los días tendremos actuaciones de DJ y contemplarán pues con distintos eventos dentro de la caseta para que los jóvenes desde 14 a 18 años pues tengan su lugar de ocio. Para el viernes, ya que vamos avanzando en la feria, pues tenemos también las distintas actuaciones en la caseta municipal, todas las casetas pues abiertas al público, y tenemos pues una novilla que hemos sacado adelante este año gracias al apoyo de Viento Bravo, la empresa que se encarga de hacer los eventos taurinos en la Plaza de Toros, y la novilla pues es una novilla en la que teníamos muchas ganas porque son muchos los, en este caso, los chavales que se encuentran en la Escuela Comarcal Taurina aquí en Ubrique preparándose para poder ser torero, y creíamos que teníamos que darle esa oportunidad a ellos. En este caso, pues desde la ganadería Montes de Oca tenemos para los jóvenes Darío Caña, Diego Herrera, Juan Luis Sánchez, Alfonso Vázquez y Mario Sánchez. Serán los 5 novilleros que van a hacernos disfrutar a todos los que tengamos ganas de presenciar esta buena novillada en la Plaza de Toros. Desearle toda la suerte y que pase un buen evento. Y ya pues nos trasladamos al sábado, al último día de feria, en este caso pues con las correspondientes actuaciones, como bien he mencionado anteriormente, en la caseta municipal, la corrida de toros, una corrida de toros fuerte que nos ha preparado la empresa Viento Bravo, una corrida en este caso pues con Andy Cartagena, que el año pasado se quedó mucha gente con ganas de poderlo disfrutar aquí en Ubrique, y dos toreros que hoy en día pues se encuentran en una posición firme y haciendo grandes faenas, como bien puede ser David Garbán y el torero de moda que actualmente es Octavio Chacón, un torero que ha salido por la puerta grande, Pamplona, ha estado en Sanlúcar, buenas corridas tanto en Madrid como en Bilbao, y lo único que esperemos pues que todos los amantes a la tauromaquia puedan disfrutar de ello el próximo sábado. Concluye con la tirada y el disparo de los fuegos artificiales a las 12 de la noche del sábado, último día de feria, y ya pues desearle que hayan pasado una buena feria a todos los que quieran venir de la comarca y a todos los ubriqueños que tengan ganas de quedarse aquí en Ubrique y disfrutar de su feria y fiesta. El Día del Niño será el miércoles, el primer día de feria. Durante todo el día las atracciones tendrán el precio de 1,50 € para que lo puedan disfrutar, y el resto de día pues el precio normal que cada atracción pues ponga en su taquilla. Sin nada más, con este breve resumen, pues lo único que creemos es que la gente pueda disfrutar de su feria y fiesta, que se queden en Ubrique y que pasemos una buena feria todos juntos. Otros temas de interés. El grupo de empresas Invercumbre ha dado a conocer el nombre de los ganadores de los segundos premios Familias Valle y de Piña al mejor estudiante de bachillerato de los institutos ubriqueños. El primer premio, dotado con 3.000 euros y diploma, ha sido concedido a Victoria Gómez Fernández. También se han otorgado 2 accesis, dotados con 1.500 euros, a Ana Reina García y Julio Benítez Fatou, todos ellos alumnos del IES Los Remedios. Ha habido un incremento, así que fue el año pasado un poco una prueba un poco piloto, y el año pasado hubo 14 candidaturas y este año se ha ampliado, bueno, los niños han llegado a 22. Yo vuelvo a decir lo que he dicho en otras ocasiones, que no por tener el mejor expediente académico quiere decir que vayan a ganar. Entonces, yo espero que para el año que viene se siga abriendo el abanico y se presenten más niños, porque influye el expediente académico, pero también influye las actividades que hagan fuera del instituto. Bueno, el año pasado decidimos que a lo mejor se nos quedaba un poco corto, digamos, los accesos, y bueno, y tuvimos una reunión y decidimos ampliarlos un poco más. Y yo, si queréis, sin más, aunque ellos, como tú bien has dicho, ya lo saben desde la tarde de ayer, pasamos a decir los premiados. En primer lugar ha quedado doña Victoria Gómez Fernández, que consigue, digamos, la beca de 3.000 euros. Y los 2 accesos, uno es para Ana Reina García y otro para Julio Benítez Fatou. Son los tres que han ganado. La verdad es que recibir un premio de este es importante y te da algo de fuerza para empezar lo que es la carrera universitaria para estos alumnos, ¿no? Es un tema bastante importante. También me gustaría agradecer al resto de participantes también, que, hombre, que son expedientes también bastante buenos, pero claro, siempre en estos premios pues el jurado que se reúne, pues tiene que decidir quién es el primero y quiénes son los dos ACES, ¿sí? Pero darle las gracias también al resto de participantes. Lo hacemos un poco... nosotros no lo llamamos directamente. Nosotros ayer teníamos redactado unas cartas con, digamos, con las personas que habían ganado, y entonces fuimos y se las entregamos directamente en su domicilio. A lo largo de la semana que viene, lo que sea, se repartirán otra serie de cartas para los siguientes, para los demás que han participado. Pero nosotros no hemos hablado directamente todavía. Lo dijimos la otra vez cuando estuvimos aquí. Uno de los que han integrado el jurado es Pedro Galeana, que es médico de aquí en Ubrique, que es de Jerez, pero vamos, es como si estuviera un ubriqueño más. Javier Cabeza de Vaca, que es decano del Colegio de Economistas. Juan Torrejón, que es profesor de la UCA y doctor de Historia. Ana Salguero, que es notaria aquí en Ubrique. Y Margarita Arena, también, que es decana allí en la... Doctora en el colegio, en la Universidad de Sevilla, en la Pablo de la Villa. Y bueno, sí que es verdad que el llegaron a las 11 de la mañana, por ahí empezó el jurado, y terminó la deliberación a las 6 y pico de la tarde. O sea que los expedientes estaban bastante igualados, y... Hay que reconocer que, igual que el año pasado nos dijeron los miembros del jurado, igual este año nos han vuelto a decir que lo que es el nivel académico de los niños de bachiller de Ubrique es bastante alto. Es una cosa que sorprende, porque claro, en los días que corren los niveles académicos han bajado, pero en el pueblo Ubrique la verdad que, según nos comunican el jurado, pues son muy buenos estudiantes. A nivel de la provincia de Cádiz suelen ser de los mejores a nivel académico. Sí, bueno, ahora en octubre nosotros en los carteles anunciativos y demás que repartimos en julio y demás, bueno, se hable a lo largo del mes de octubre, pero no ya el 1 de noviembre, a lo largo del mes de octubre, y lo recargo porque se dio el caso en las anteriores presentaciones de expediente que hubo gente que llegó tarde, y eso que ampliamos el plazo y demás, que lo ampliamos hasta el 15 de julio, pero hubo gente que llegó el 17 o el 18 de julio. Entonces, tienen un mes ahora mismo para preparar toda la documentación y demás, que dentro de que son varias cosas, no en verdad no son tantas. Yo, si quiere, tienen que entregar los documentos con el nombre, con el DNI, con el domicilio, con el teléfono y el correo electrónico. Y después el expediente académico, el currículum, donde se escriba más o menos la participación en cualquier tipo de iniciativa social, humanitaria, científica o cultural, y cursos que haya hecho. Básicamente es eso lo que tienen que entregar los que ahora se tienen que presentar en octubre. Y evidentemente lo que hablamos siempre, que tienen que estar relacionados con nosotros, pero que, dado el abanico tan abierto que tenemos, yo creo que no deben de tener problema, porque puede ser cualquier familiar, o sea, padre, hijo, primo, sobrino, nieto, que esté o haya trabajado con nosotros en cualquiera de nuestras fábricas. También hoy hemos conocido que el próximo lunes 10 de septiembre se iniciará el nuevo curso académico 2018-2019 en todos los centros de educación infantil y primaria de Ubrique, con un horario reducido de 10 de la mañana a 12 y media del mediodía. Por su parte, los alumnos y alumnas de secundaria y bachillerato volverán a las aulas el lunes 17 de septiembre. Dentro de la programación de tardes de novena, también destacamos que hoy jueves, a partir de las 9:30 de la noche, tras los cultos en honor a la Virgen, la agrupación musical ubriqueña va a actuar en la plaza del Ayuntamiento. Y por último, desde la agrupación parroquial San Antonio, nos han informado hoy sobre los preparativos de la sexta edición de la exposición de alfombras de sal que se instalarán este domingo en la calle Torre en honor a la patrona de Ubrique. Este año se van a instalar un total de 15 alfombras, una de las cuales la agrupación parroquial San Antonio ha querido dedicar a esta emisora municipal Radio Ubrique. Nosotros, no más que este día, durante todo el año, es un proyecto que lo tenemos en marcha para los colectivos que se quieran ir añadiendo a este día, a embellecer lo que es el recorrido por el casco antiguo de la Virgen. Estamos trabajando haciéndole sus plantillas de sal, sus moldes, su logotipo que tiene de su entidad, para darle un poquito de más de arte este día, o a algún día lleguemos a algo más, lleguemos, en vez de, como este año, que vamos a hacer 15 alfombras, lleguemos